aula sobre l'orario scritto nel programma. Hoy con más intención. Quiero comenzar a las 7:45, porque el próximo miércoles, día 10, que es el último día de este ciclo, a las 6, hay en la catedral, en la cripta de Santa Eulalia, una misa en sufragio de los que murieron mártires de la fe en Barcelona, en la persecución religiosa del 36, organizada por Hispania Mártires. Yo si pudiera iría a aquella misa, seguramente no podré ir, tendré que estar aquí. Pero preveo que bastantes de los que asisten a mis conferencias habitualmente pueden interés en asistir a aquella misa. Yo comenzaré a las 7:45, porque si allí son puntuales, pueden terminar en 3/4 de hora. Pueden compaginar las dos actividades. Luego a las 6 ya una misa a la cripta de Santa Eulalia, organizada per Hispania Mártir, per sufragi dels 930 i pico d'allò, aquell número que diu el claustre de la catedral, martiritzats per la fe de Barcelona. I jo, fa devoció això, he rebut la convocatòria a Hispania Mártir, fa devoció, i sé que alguns que m'han vingut a escoltar quasi sempre hi volen anar-hi. Llavors jo prefereixo començar a les 7:45, avui també començo a les 7:45. En un artículo de Cristiandad, publicado por el padre Orlandis, que ya cité otro día, de 1 de mayo de 1945, el padre Ramón Orlandis decía: uno de los acontecimientos revelados como futuros en la Sagrada Escritura es la aparición a su tiempo del llamado hombre del pecado, del anticristo, supremo perseguidor de la Iglesia. En los tiempos de fe más viva, preocupaba hondamente este hecho profetizado. Ahora casi ha desaparecido del cuadro de las preocupaciones humanas. Se insinúa también en aquel artículo algo que más explícitamente los que conocimos al padre Orlandis le oímos decir muchas veces. Esta casi desaparición del cuadro de las preocupaciones humanas, del tema del anticristo, es también un signo de que realmente han acertado, un signo de que los papas se han afirmado muchas veces explícitamente que parece que estamos en los tiempos en que se prepara la revelación del hombre del pecado, los comienzos de los dolores que ha de traer el hombre del pecado, etcétera, etcétera. Veré algunos textos pontificios. Digo que la ausencia del tema, la falta de atención y la desaparición en los comentarios de la escritura, todo eso, es más bien un signo de que realmente la época es esta. También en esto, el hecho de Iglesia, hecho tan grandioso, primero en la historia de un catecismo de aprobación pontificia enviado a los obispos de la Iglesia Católica, no como el de Trento, destinado a los predicadores y párrocos, sino enviado desde la Santa Sede a los obispos después de una labor colegial de iniciativa de un sínodo de obispos. En este catecismo encontramos las siguientes afirmaciones. Varios de los textos que voy a leer tendrán que ser más bien objeto de la conferencia última, pero para que vean en qué contexto está puesto el tema del anticristo. El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabada con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra. Un comentario. Acabamiento, consumación, fin. Si se estudia en los textos evangélicos, se busca en diccionarios griegos, la palabra que nosotros traducimos por fin o consumación dice, por ejemplo, lo acabo de estudiar esta misma tarde. Terminación de una obra ya llevada a término. Es decir, una cosa, fíjense ustedes qué distinto suena cuando decimos es un hombre acabado. O cuando decimos esta pintura ha sido ya acabada. O todavía no está acabada. Si todavía no está acabada es que no está hecha. Y si está ya acabada, es que ha llegado ya a plenitud, ha sido plenamente realizada. De modo que palabras como consumación del siglo, solíamos entenderlo a veces como el fin de la historia, ya no hay tiempo, solo hay eternidad, ya la iglesia en el cielo. Textos que solemos referir a la iglesia en el cielo, en la Escritura son el descenso de la Jerusalén celeste a la tierra, que no es lo mismo, es más bien lo que Juan 23 sugería en el discurso inaugural del Concilio Vaticano II, una comunicación más íntima entre la Iglesia celeste y la terrena. El reino de Cristo no está todavía acabado con el advenimiento del Rey a la tierra. Antes del advenimiento de Cristo, que dice que es la esperanza de Israel, y cita los textos que los profetas hablan, de la paz universal, de la conversión de las naciones, de la vuelta de Israel a su Dios, etc. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad de que hablábamos la conferencia pasada. Bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad, volver las espaldas a Dios, abandonar a Dios. La impostura religiosa suprema es la del anticristo con mayúscula. Es decir, la de un pseudo-mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Aquí señala como un precedente, enraizado con el milenarismo judaico, el marxismo, lo cual es lo que habíamos escrito en Cristiandad, y yo concretamente lo había escrito varias veces. El liberalismo de Dionita, los de Dionitas, dice Santo Tomás, decían que Cristo era un puro hombre, negaban la concepción virginal y no eran trinitarios. El liberalismo, donde está realmente, tal como le condena a San Jerónimo, está en los judaizantes. Y, como han dicho muchísimos sociólogos, entre ellos Spengler, Toynbee, Bertrand Russell, etc., se ha transformado en el mundo moderno después de la pérdida de la fe mosaica por los judíos, por una parte, y por otra parte por las contaminaciones del milenarismo judaizante en muchas sectas cristianas, por ejemplo los anabaptistas de Münster, o este que está ahora matando gente en nombre de que él es Jesucristo en Estados Unidos, citando el Apocalipsis. Voy a hacer un comentario enseguida. Pues esto se ha secularizado plenamente, como dice el catecismo. la plena secularización inmanentística en la historia del reinado terreno, ya anticristiano y antiteístico, es la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Dice el catecismo en un texto de letra pequeña como aclaratorio histórico, menos finalmente autorizado en este sentido, ya lo dice en la introducción, pero está aquí y es muy verdadero el comentario. Dice que aparece iniciada en una esperanza mesiánica en la historia, que sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso, divino redemptoris, que es el falso misticismo, la falsificación de la redención de los humildes, aquello que decíamos aquel día, con los pobres contra Dios, contra Cristo. Número 677 dice: la Iglesia sólo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino, esto es una oportunidad tremenda, no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente. Este ha sido un error que ha sido casi ha definido lo que se suele llamar progresismo. La Iglesia va madurando, la toma de conciencia de la humanidad, se ha confundido el proceso de crecimiento del cristianismo con el desarrollo descrito en la fenomenología del espíritu de Hegel, o en la idea de progreso en la historia de Turgot, o en unas visiones de la historia de tipo marxista. La Iglesia, la humanidad va madurando, el cristianismo sí madura, se depura de contaminaciones míticas, etcétera, y avanza hacia una mayor justicia, conciencia de humanidad. No se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, Apocalipsis, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, Apocalipsis 13. Bien. Entonces, como que según el catecismo, según los papas, lo veremos, estamos en una época en que se va preparando esta rebelión, lo decía también Juan Pablo Carol Wojtyla ante Pablo VI, estamos en la hora de la tentación que ha de tentar a todos los habitantes de la tierra, como no la ha habido antes nunca ni la habrá después. Y si esto lleva la última lucha del hombre contra Dios y solo la victoria de Dios sobre esto, que toma la forma de juicio final, trae la consumación, el acabamiento del reino, no hay nada que esperar en la historia, más que la graduación y el fin de la historia, en el sentido de que ya no hay historia. Y esto a algunos les parece muy obvio. Lo que pasa es que no cuadra ni con lo que dice el catecismo, que el advenimiento es la esperanza de Israel, ni con los centenares de textos que reunió el padre Garco en esperanza ecuménica, ni con los textos en que la Santísima Redentor explica el sentido de la fiesta de Cristo Rey, ni con lo que dijo León XIII en l'Annum Sacrum, ni con lo que dijo Pío XII al explicar que el mundo estaba cerrando el camino a Cristo y que tenemos que esperar vuelta. No cuadra. Y en realidad, como que esto lo trataré el último día, hoy, para preparar el tema y para situar bien lo que voy a tratar hoy, voy a leer primero un texto de San Agustín que me parece muy importante. La Iglesia Universal del Dios Verdadero confiesa y profesa esté profesada en el símbolo, que Cristo ha de venir del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos. A eso nos llamamos nosotros último día del juicio, es decir, el último tiempo. Es incierto cuántos días durará este juicio. El día del Señor es incierto cuántos días durará. Pues nadie que haya leído siquiera sea someramente las Escrituras ignora que en estas Escrituras sagradas se acostumbra a emplear la palabra día para significar tiempo. Porque cuando San Luis María Grande Monforte habla de los últimos tiempos, habla de los últimos tiempos. Los tiempos en que dice que reinará el Señor por María. Yo bien sé que será así, una forma muy diferente de lo que dicen los entendidos en la Escritura, que está en este punto muy oscuro. Con lo cual, deja, diríamos, de lado la interpretación no común, sino generalizada de los escrituristas en su siglo, como no verdadera, ¿no? Dice que él sabe que no es así. No es que él sepa cómo será Cristo, cómo y cuándo, quién lo sabe, pero yo bien sé que reinará de una forma muy distinta de cómo saben, creen saber los entendidos en la Escritura, que está en este punto muy oscuro. Esto fue probado como escrito antes de ser declarado las virtudes heroicas y la ortodoxia de San Luis María Grande Monfort, de quien se está tratando. Creo que llegará a ser la de ser declarado doctor de la Iglesia. Otros doctores de la Iglesia, como San Buenaventura, han dicho cosas bastante parecidas a esta. Yo estudié en cristiandad. Bien, por tanto, este juicio final es una misteriosa época que no sabemos cuándo. Dice San Agustín, por otra parte, Dios está siempre juzgando el mundo, y ahora mismo está juzgando el mundo. Y cuando se hunde una civilización maldita, corrompida, y cuando está juzgando el mundo, y aquel será el último tiempo del juicio de Dios. Así lo dice San Agustín, muy contrario a la posición que él había sostenido y que dice que no es heterodoxa de hablar de una séptima época en la Iglesia que viene después de la que estamos ahora, que sería el reinado de Cristo de los Santos. Lo había enseñado él en un sermón, después abandonó la doctrina, pero dice que es tolerable. No la pone como milenarista, él solo llama milenaristas a los judíos, a diferencia de otros que llaman milenaristas a cualquiera que afirma una esperanza del reinado de Cristo en la tierra. Bien, he puesto este preámbulo porque, claro, si estamos hablando de que estamos en la época del anticristo, parece que estamos al fin del mundo, en el sentido de que se acabó. Ya no hay que esperar, por tanto, ninguna plenitud consumada del reino de la que habla el catecismo. Leamos los papas, que confirman lo que Padre Orlandi decía, que esto es así. El hecho de que no se hable quiere decir que es así. Estamos en esta época. Decía Pío X en su premio apostolado. 4 de octubre de 1903, explicaba que al tomar posesión, al ser llamado como pontificado, se sintió conmovido y responsable por la gran dificultad de la tarea que aceptó ante Dios. Nos espantaba sobre todo la condición más triste en que se encuentra actualmente el género humano. A nadie pasa desapercibido, si sabe discernir, no quiere cerrar los ojos, que la sociedad humana está atacada en nuestros días más que en otra época ninguna, de una enfermedad gravísima y profunda. Esta enfermedad, que se agrava de día en día, ataca a la sociedad en lo más íntimo y la arrastra a la ruina. Ya entendéis cuál es esta enfermedad: el abandono de Dios y la apostasía. Y la apostasía es una expresión sinónima. El otro día decíamos que el texto de San Pablo, apostasía es abandono, volver la espalda dejando a uno. Y como que Dios no nos abandona, sino le abandonamos. Cita atento. Resulta que si el hombre vuelve las espaldas de Dios, la sociedad humana apostata de Dios y de Cristo, queda dejada de la mano de Dios por resistencia humana, por blasfemia contra el Espíritu Santo. El abandono de Dios y la apostasía. Pues nada hay que sea causa de ruina más próxima que esta, según dijo el profeta: los que se separan de ti perecerán. El que reflexiona sobre estas cosas tiene razón para temer que la actual perversión de los espíritus sea ya una especie de exordio a los males que están anunciados. Pío XI lo decía más inmediatamente, hablando del comunismo, que eran los principios de los dolores, aquello que dice el Evangelio, todavía no es, pero solo son los principios. Lo dice la Divina Redentoris de Pío XI. Una especie de exordio a los males que están anunciados para los últimos tiempos, y de que el hijo de perdición de quien habla el apóstol no se encuentre ya entre nosotros. Tan grande se nos muestra la audacia y el furor con que por todas partes se ataca la piedad religiosa, se contradice a los documentos de la verdad revelada, o se intenta suprimir y borrar todo rastro de relación del hombre con Dios. En cambio, y esta es una de las notas que el mismo apóstol atribuye al anticristo, el mismo hombre, con temeridad inaudita, invade el lugar de Dios, elevándose sobre todo lo que lleva el nombre de Dios, levantándose frente a todo lo que lleve el nombre, hasta el extremo de que, incapaz de distinguir del todo en sí mismo el conocimiento de Dios, rechaza su majestad y se dedica a sí mismo en este mundo como en un templo en que debe ser adorado, sentado en el templo de Dios y postrándose como si fuese Dios. Es decir, porque la idea de Dios es imborrable en el hombre, cuando el hombre quiere, por tentación satánica, excluir totalmente la relación a Dios, no tiene otra cosa que hacer más que afirmar que es Dios, que es el ser supremo, que por encima de él no hay nada, según decía San Anselmo y San Agustín. Todo el mundo llama a Dios aquello por encima de lo cual no concibe nada, dice San Agustín. Y aquí tomó San Anselmo la pregunta. Los que adoran al fuego es que dicen que por encima del fuego no hay nada más excelente. Los que adoran, decía San Agustín, de doctrina cristiana. Pues bien, si el hombre no quiere reconocer nada por encima de él, tiene que decir que es Dios. Tiene que afirmar atributos divinos al hombre. O si acaso fingir que niega hasta los atributos divinos, para decir que lo supremo es lo humano, que esto es más o menos lo que hace Feuerbach y lo que hace Marx. León XIII decía cosas parecidas en comenzar su pontificado: supresión general de las verdades más altas, altivez de los caracteres que no soportan autoridad legítima, una causa permanente de disensiones, que no cese de producir luchas y guerras atroces y violentas. Desprecio a las leyes que rigen las costumbres y protegen la justicia. Irreflexiva administración y dispendio de los bienes públicos. Esto está escrito en 1878. Ahora toda Europa habla de corrupción. Cada España. La desvergüenza de los que al tiempo que cometen los mayores atropellos intentan presentarse como los defensores de la patria, de la libertad y de todo el derecho. La peste mortal que se insinúa como una serpiente por todas las clases de la sociedad no le deja un momento de reposo, preparándole nuevas revoluciones, desenlaces calamitosos, 1878. Benedicto XV decía cosas parecidas. Parece que estamos en los días predichos. Una nación se levantará contra otra, un pueblo contra otro pueblo. Los principios de los Dolores. Ya he citado Pío XI. Notabilísimo es lo que dice Pío XII en la primera encíclica suya, Summi Pontificatus. Después de decir que en el Evangelio se narra que en el momento de la muerte de Cristo las tinieblas llenaron la tierra, dice: vemos en esto un símbolo de lo que ocurre siempre que la incredulidad ciega y orgullosa excluye a Jesucristo de la vida moderna, especialmente de la vida pública. Y con Cristo sacude también la idea de Dios. Así caen en desuso los criterios morales. El tan ponderado laicismo de la sociedad, que hace progresos cada vez más rápidos, sustrae al hombre, la familia y el Estado al empuje benéfico y regenerador de la idea de Dios y de la enseñanza de la Iglesia. Muchos, al alejarse de Cristo, proclamaban la separación como una liberación de la servidumbre. Hablaban de progreso cuando retrocedían. Esta palabra es muy profética y clarividente, es muy importante. En nuestro tiempo se suele llamar progreso a muchas cosas que son absolutamente regresivas en madurez humana. Por ejemplo, Pablo VI decía, se considera progreso que el Estado legisle el divorcio, siendo así que esto destruye el matrimonio en su vigencia. Es una agresión a la familia que el Estado reconozca validez civil al divorcio, decía Pablo VI. Y muchas naciones lo consideran signo de civilización. ¿Y quién no? ¿Quién no pensará cuando oye hablar de un programa progresista que se defiende que la mujer puede matar a su hijo en sus entrañas, que se defiende que el matrimonio no tiene vigencia indisoluble, que etcétera, etcétera, etcétera? Esto entendemos, ¿no? En esto entendemos. Eso, la palabra está completamente estragada. Aquí hablaban de progreso cuando retrocedían, de ascensión a la madurez cuando se esclavizaban. No percibían la vanidad de todo esfuerzo humano separado de Dios para edificar la vida social. Una dimensión de la apostasía vuelta de espaldas del mundo cristiano respecto de Dios es, en efecto, el que viene a confundirse la apostasía social con el progreso de la libertad humana y el acceso de la cristiandad a su edad madura. Esto lo ha dicho muy notables e influyentes. Esto lo ha dicho prácticamente Maritain. De que la cristiandad plural y laica es una cristiandad adulta. Cristiandad, diríamos, con unidad de fe, es una cosa infantil. Conexo con esto es el hecho de que la incapacidad para advertir la tentación satánica operante en el mundo somos incapaces. Y aquí el escándalo que suscitó las palabras de Pablo VI cuando hablaba que la Iglesia había sido invadida por el humo de Satanás. Aquí yo quiero recordar que cuando Pablo VI dijo esto, aunque no citó, pero decía una cosa que está profetizada en el Apocalipsis, en donde se dice que un astro bajado del cielo, un ángel caído, abre el pozo del abismo y el humo del abismo llena el mundo y asfixia a los hombres, etcétera, etcétera. En un texto en que el padre Orlandis veía, como recordará, por ejemplo, un amigo que estábamos hablando con él antes de entrar aquí, veía la profecía de la hegemonía marxista en el mundo cristiano. El texto en que habla de eso, del humo, del infierno, soltado por un ángel que ha abierto el infierno y ha dejado invadir. Y esto dijo Pablo VI en plena época de vigencia del marxismo, y la penetración de los errores en la iglesia tenía mucho que ver con la fuerza política de los estados de inspiración marxista, evidentemente. Y por esto sorprendía este lenguaje y también sorprendía lo que explicaba Karol Wojtyla en Signo de Contradicción. Pero si nos movemos en la perspectiva de la fe, no nos sorprenderá el que en el catecismo se hable, como hemos visto antes, se habla del Anticristo, de la tentación universal, etc. Supuesto eso, yo quiero ocuparme hoy, monográficamente, de un punto muy importante, muy central y sutil. A mí me parece que si se piensa a la luz de la tradición cristiana y de lo que unánimemente dicen muchos escrituristas de distintas maneras de interpretar los textos, encontraremos lo siguiente. La tradición decía que el anticristo era una persona, un rey, una persona que ejercía un poder tiránico persecutor, que era un ser personal, el anticristo, profetizado por la escritura. Suárez lo da como de fe. Los protestantes decían que era el pontificado romano, ¿no? Institución papal. San Agustín, en su comentario, que ya cité otro día, que tengo que repetir hoy, de la carta a los tesalonicenses, dice algo sumamente sorprendente. El apóstol es indudable que habla del anticristo, que se sienta en el templo de Dios como si fuese Dios. ¿En qué templo de Dios se sentará? No sabemos si será en el templo de Salomón, en las ruinas. Otros decían que sería reedificado por el anticristo, y otros no creían que pudiese ser reedificado el templo de Jerusalén, o en la iglesia. Cornelio Lápide comenta, porque muchos de la iglesia seguirán al anticristo. Sigue San Agustín. Es claro que el apóstol no llamaría templo de Dios al templo de algún ídolo o del demonio. Para que algo sea templo de Dios tiene que tener alguna apariencia de templo de Dios. Por esto algunos, él lo refiere, no lo adopta pero da por verosímil, algunos entienden que este pasaje no habla del anticristo, del príncipe, es decir, no niega que sea personal, el jefe político, diríamos, el líder, el soberano de este imperio anticristiano universal, que sucederá a todos los reinos de la tierra. Y centrado en algo por un tiempo breve en el mundo entero. Pero no se refiere el texto al príncipe, sino a su cuerpo, o sea, a la multitud de hombres que pertenecen a aquel cuerpo, con él a la cabeza. Y creen, los que así piensan, que es más correcto seguir el texto griego y no decir que se sienta en el templo de Dios, sino que se sienta hacia el templo de Dios, eis, hacia, como un movimiento de ponerse hacia el templo. Es decir, como si el anticristo, que aquí no es el príncipe, sino solo todo hombre, curiosamente, el texto del Pío X habla del hombre, cada hombre, todo hombre se considera Dios a sí mismo. Esto lo sugería San Agustín. Se hiciese a sí mismo templo de Dios, como se ve en el modo de hablar común, en que decimos que alguien se pone como si fuese amigo nuestro, se sitúa como si fuese nuestro pariente, etc. El hombre se sienta como si fuese él, Dios. Se adora a sí mismo. Claro, el hombre es templo de Dios, como criatura y como hijo de Dios, llamado por la gracia. Pero ahora, siguiendo al máximo la tentación de la serpiente del paraíso, llevada a consumación, ya no se siente imagen de Dios o hijo de Dios, se siente ya. Cree que se ha realizado lo que la serpiente le decía a Eva, serás como Dios, ahora es Dios, ha desaparecido Dios, ahora lo supremo que se adoraba antes es el hombre. Ahora bien, el texto de San Agustín y la primera carta de Pío X nos da una sugerencia que yo creo que en nuestro tiempo podemos entender. Ya decía San Agustín que estas cosas se entenderán mejor cuando la experiencia las muestre. Que ahora no sabemos en qué orden vendrá la conversión de los judíos, la venida de Elías, la venida del Señor, el juicio de... No sabemos. Dice un texto, pone todas las cosas que han de pasar en los últimos tiempos. Dice, ¿en qué orden acaecerán? No lo sabemos. Más lo mostrará entonces la experiencia. Pues, por tanto, a mí me parece muy legítimo, sobre todo cuando tenemos textos pontificios que nos dan una interpretación del anticristo, del hombre del pecado que se levanta contra todo lo que da a Dios, que está sugerida ya y admitida por San Agustín como verosímil. Mirad, aunque el anticristo fuese un tirano personal, un líder, diríamos, como llaman ahora, con carisma para ser considerado como el salvador del mundo, o político, etc. La salvación que ahora el hombre quiere es solo política, ya no hay otra. Esto está escrito ya desde hace tiempo, ¿eh? Política es nuestra providencia, el Estado es la religión, Dios es el hombre. Pues, aunque un líder político, muy genial, entre comillas, fuese considerado como si fuera el salvador del mundo, que trae al mundo la paz y la unidad, etc., que se ha venido buscando tanto tiempo, sobre si se ha escrito tanto el orden racionalista inmanentista, ¿no? Que trae la paz perpetua de Kant, trae lo que anunciaban los discursos de Russell, trae lo que anunciaban los discursos de Wilson, ¿eh? Trae lo que está en el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas, etc. Aunque este líder se diese en la historia, noten bien lo que les digo. Si se cumple en él la profecía del tirano perseguidor máximo de que habla San Pablo y el Apocalipsis, este señor no se presentará con títulos trascendentes a la multitud de la humanidad. No se hará adorar él por los otros. Porque lo anticristiano, al pie de la letra, según San Pablo y según comenta Garou Voitila citando a Sartre, lo anticristiano, en sentido de movimiento que lleva al reinado del anticristo, al imperio del anticristo, es precisamente que no hay nada que el hombre deba recibir como viniendo de más allá de la historia y del hombre y de sí mismo. No hay títulos trascendentes. Noten bien, poderes políticos que han perseguido la Iglesia, paganos, o cismáticos, o protestantes, los ha habido en toda la historia, pero todos los poderes paganos han proyectado un panteón de dioses, y en él se han puesto los mismos emperadores y la misma Roma, pero en un panteón de dioses presidido por Júpiter. Y así en Egipto, y así en Babilonia. Y en el mundo cristiano han dicho que Dios ha instituido los reyes directamente, que el Papa no tiene por qué meterse en el poder real, porque es institución divina, directa. Y han invocado un título, por ejemplo, defensor de la fe, que inicialmente le dio el Papa a un rey de Inglaterra, como si lo tuviese de Cristo mismo, para poder separar Inglaterra del pontificado y gobernar la Estado y la Iglesia desde el poder político. Pero las monarquías protestantes, las monarquías del cisma oriental, han invocado a Cristo y a su realeza. Y si ustedes van a Londres, en el sitio donde se coronaban los reyes de Inglaterra, no sé si seguirán coronando, en el sitio donde se coronan los reyes de Inglaterra, está escrito en latín: Regnum huius mundi, factum est domini nosci et Christi eius, regnavit in eternum. El reino de este mundo se ha hecho de Dios y de su Cristo y reinará para siempre Cristo. Apocalipsis, texto que es el título de la conferencia mía última, está escrito en Westminster, en el presbiterio de la abadía de Westminster. Yo que estuve 4 días en Londres, me quedé pasmado leyendo aquel letrero. Y si quieren que les diga la verdad, me pareció que estaba leyendo el Mane de Celfares, el festín de Baltasar. Estaba leyendo la profecía de la ruina, de la soberbia, de la babilónica monarquía británica, que está embriagada de la sangre de los mártires, que no existiría la monarquía británica en su estructura política si no hubiera decapitado a Thomas More y a Fisher y a centenares de religiosos por celebrar misa. Cuando había pena de muerte por la celebración eucarística. Leyes que se suspendieron en Canadá, y entonces Estados Unidos se separaron de Londres porque había suspendido las leyes persecutorias, que no aplicaba, pero están vigentes. Y porque dijo explícitamente que se suspendía sin derogarla su aplicación en Nueva Francia, Estados Unidos, las colonias de Nueva Inglaterra, protestaron como acto intolerable de esta tolerancia del papismo en el Canadá recién conquistado. Y es uno el primer impulso antes que la reclamación del derecho de votar los impuestos. El primer impulso de las colonias de Nueva Inglaterra de separarse de la corona británica. Y así está la cosa. De modo que Estados Unidos era más protestante que Londres, y por eso se separó. Después separaron la Iglesia del Estado, unos años después. pero todas las monarquías europeas protestantes son confesionales y todas invocan a Cristo y tienen la constitución establecido que el rey tiene que profesar la doctrina evangélica según la iglesia luterana nacional en Suecia, en Dinamarca, en Noruega. Incluso en Bélgica está mandado que el rey tiene que ser católico romano, a pesar de que el Estado está separado de la Iglesia. La Constitución española no establece nada. El rey podría decir, como Felipe González, que ha abandonado la fe y no pasaría nada. Según la Constitución belga, si un rey Balduino dijese que no es católico, tendrían en el acto que nombrar rey a un sucesor que lo fuese. Está mandado. Quien no es católico romano no puede ser rey de los belgas. Pero el rey de España podría decir lo mismo que dijo el otro día ante la tele Felipe González, que hace mucho tiempo que no le afecta nada religioso, suponiendo que sería simpático y que ganaría, conservaría muchos votos y no perdería ninguno. Apostasía de Dios, ¿eh? Apostasía de Dios. ¿Qué puede decir eso? Bien, pues el anticristo, si es personal, no invocará títulos trascendentes. No será defensor de la fe, no habrá idolatría. Incluso, a ver si me explico. La última idolatría que ha habido en el mundo, muy idolátrica, ha sido el fascismo propiamente dicho. Italia estaba compensado por el concordato, los pactos de Letrán y la catolicidad del reino. Aunque Mussolini dijo que la Iglesia existía por el genio de Roma, que si no, el cristianismo hubiera sido una secta judía sin importancia. No lo dijo el año 29, después de rubricados los pactos lateranenses, y antes de la firma de ratificación, en un discurso dijo esto, lo cual Pío XI, que ratificó los tratados por bien de la Iglesia y de Italia, en una carta al secretario de Estado, protestó formalmente de que se hubiese expresado un juicio histórico tan erróneo y tan falso y tan anticatólico por parte del primer ministro del Reino de Italia, que estaba firmando en nombre del rey los pactos con la Iglesia. Pero digo, el fascismo propiamente dicho tendía a ser hegeliano de derecha, ¿no? Todo hegelianismo de derecha tiende a inmanentizar lo absoluto, pero poner un absoluto que no es lo individual, lo singular, que lo pulveriza, si acaso. De modo que el monismo dialéctico idealista, cuando dice que el Estado es el paso de lo divino sobre la tierra, esto todavía es demasiado trascendente. Por eso los hegelianos de izquierda atacaron el hegelianismo de teológico, porque todavía ponían un absoluto que estaba... La tensión entre el hegelianismo de izquierda y la derecha es esta, y la tensión entre Marx contra las tesis contra Feuerbach es esta, todavía radicalizando el inmanentismo humanístico antropocéntrico de la esencia del cristianismo de Feuerbach. De modo que, por sorprendente que resulte, el fascismo, propiamente dicho, en lo que tiene de anticristiano, ha sido la última idolatría política. Abruma a los hombres y les dice que son dioses ellos y que no tienen que obedecer a nadie. Y este es el dinamismo de la política moderna. Adular a los discípulos contra los maestros, abogado los hijos contra los padres. El Estado americano ha divorciado un hijo de sus padres, Digo, un proceso absurdo. Lo estuvimos viendo por la televisión cada día. Ha divorciado un hijo de sus padres. Y todo lo que se dice en este contexto anticristiano, democrático, filosóficamente inmanentístico, siempre va en este sentido cuando se habla de derechos humanos, que es el derecho fundados en el hombre, venidos del hombre mismo. Por esto resulta que el derecho humano en la mujer es el abortar a sus hijos. Monstruosidad. Y es porque el niño en el seno materno no es un hombre es la voluntad, el poder, es el ejercicio de, la, de lo que llaman libertad, aunque se niegue al libre albedrío, es su autoconciencia. El que no puede reclamar para sí, su propia voluntad, su poder, este no es un hombre, no tiene derechos humanos. Esto es así, técnicamente así. Esto lo he leído en comentaristas, nada menos que el concepto del hombre, fin de todas las cosas, nunca medio, de carne. Dice, lo humano de carne no es naturaleza, no es fenoménico, ni tampoco es numérico, ¿verdad? Es la voluntad práctica. Ejercicio de esta libertad práctica que fenoménicamente está determinada, pero que prácticamente se postula principio y fin de sí misma, como después ocurriría en el voluntarismo absoluto, existe en Howard y en tantas otras corrientes pragmatistas, etc. De modo que lo anticristiano en nuestro tiempo lo podemos entender muy bien. Lo antiteocrático es un poder que no invoca títulos trascendentes, ni siquiera absolutos, que no hay otro absoluto que los hombres, que ejerce su tiranía diciendo a cada hombre que haga lo que le da la gana. Y si conviene diciéndole que no tiene libre albedrío, porque los hombres se lo dejan decir muy a gusto, si no tienen responsabilidad en el campo. No hay ningún liberal filosóficamente tal que afirme el libre albedrío humano. Esto es una cosa que hace tiempo que descubrimos nosotros, estudiando Hobbes, estudiando Spinoza, estudiando Hegel, estudiando Fichte, nos quedamos estudiando Kant, nos quedamos pasmados. Es tremendo esto. No hay afirmación de la subsistencia personal del hombre más que en la filosofía cristiana. No hay afirmación de la responsabilidad moral por el libre albedrío humano más que en la filosofía cristiana. No lo hay en el empirismo, no lo hay en el positivismo, no lo hay en ningún idealismo de ningún tipo. No lo hay en ningún materialismo, ni dialéctico, ni dogmático, digamos. No, no hay afirmación de subsistencia personal ni de libre albedrío más que en la filosofía que va de la Biblia, San Agustín, Santo Tomás y todo el Escolástico. Y no obstante, a este hombre que se le niega que sea un ser personal, se le habla siempre de que es el titular de los derechos humanos, que él mismo se hace su vida. Han oído hablar siempre de eso. Se hace su vida y se pide sus fines y se autorrealiza. Y el poder político, si se mira bien, que no invoca títulos trascendentes, actúa como una palanca que desintegra todas las estructuras de autoridad natural del mundo, y separa a las mujeres de los maridos y los hijos de los padres y los discípulos de los profesores y los curas de los obispos y los, si pueden, los obispos del Papa y los teólogos de la autoridad dogmática de la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo se ejerce el poder tiránico, pero quien ejerce la autoridad en el nombre de Dios es más aquello que dice Cristo, que viene en nombre de vengo en nombre de mi Padre, no merece Dios. El que habla en nombre de sí mismo, maestro. Este que hablará en nombre de sí mismo, según el Evangelio de San Juan, también dirá al hombre que viva por sí mismo y desde sí mismo. Y a mí me parece que visto así, se entiende más la presencia en el mundo, según el lenguaje de Pío X, que coincide muchísimo con el de San Agustín, de la autoadoración del hombre por sí mismo. Un comentario no quiero dejar de hacer hoy. Es el siguiente. Estos días oímos hablar del Apocalipsis en cada telediario, ¿no? Por aquella matanza, que se dice que son separados los adventistas del séptimo día, que dice que es el Cristo y todo eso. Yo como que no podía dar la conferencia de hoy, ni podré darla de mañana, sin leer el Apocalipsis, he decidido hacer la siguiente declaración. Con el Apocalipsis, del cual se dice, dice San Carlos Bontilán de Pablo VI, los que conocemos toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, a los que conocemos toda la Biblia, nada nos puede sorprender de lo que está ocurriendo en el mundo real. El Apocalipsis, poco antes de terminar, dice esto: si alguno añadiere algo a las palabras de la profecía de este libro, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro. Si alguno quitare algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que ha sido descrita en este libro. El que da fe de estas cosas dice: es Cristo, testigo fiel, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Este es el fin de todo. Por tanto, como que no se puede quitar nada de las palabras del Apocalipsis. El Apocalipsis está citado en la liturgia, está citado en el magisterio eclesiástico, está citado en el catecismo. Está citado reiteradamente. No hay más remedio que recordar lo que decía Santa Teresa, maestra de oración, doctora de la Iglesia, declarada ahora, en todos los tiempos llamada doctora mística, antes de que declarase doctorada de las mujeres, artística doctora. Santa Teresa decía: se habla mucho de los peligros de la oración, no se habla del peligro de no hacer oración. Los peligros de la oración son tremendos, pero no olvidemos el peligro de no orar. Este, decía San Alfonso de Ligorio, y el catecismo lo cita: el que ora ciertamente se salva, el que no ora se condena. Doctor de la Iglesia, San Alfonso de Ligorio. El peligro de no orar es jugarse la vida eterna, correr el riesgo de eterna condenación. Venir, recordar solo que en la oración hay muchos peligros de ilusiones y de engaños diabólicos y de autosugestiones y de soberbias personales. Hay una gracia que han hecho todos los santos más que enseñar a orar, no hay santo que no tenga una enseñanza sobre la oración. San Ignacio, Juan de Ávila, Santa Teresa, Santa Teresa, en la cruz, con el que orar es dirigir la mirada a Dios Padre y decirle que necesitamos su ayuda. Todos los santos dicen algo definitivo de la oración. Todos convergen lo que el Evangelio y la Escritura nos enseña. Por tanto, así como los peligros de la oración no nos pueden justificar de ignorar el gravísimo peligro de no orar, todos los abusos que se han hecho en la historia con el Apocalipsis no nos autorizan a arrinconar el libro. Y decir, cuidado, esto es un libro muy peligroso, es muy apocalíptico. Fue el libro predilecto de los protestantes antipapales y de los montanistas y de los renalistas, herméticos de todos los tiempos. Y sin duda. Pero no se puede excluir del canto de las sagradas escrituras, ni está excluido de la liturgia. Puede excluir de la teología y del catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, yo seguiré hoy y el día que viene interpretando. Y ahora voy a dar una sugerencia que tomo del padre Rovira, mártir de la fe. En la Escritura se habla, en el Apocalipsis, se habla de Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Satanás, muchas veces, el astro caído del cielo. Y se habla en distintos momentos. Hay un momento en que se le presenta luchando contra Miguel, Miguel luchando con el dragón, y derribado. ¿De dónde? Del cielo a la tierra. En donde, sabiendo que le queda poco tiempo, se dedica a combatir a la mujer, misteriosa mujer por el Apocalipsis, imagen de María y de la Iglesia, madre, y también de la sinagoga en cuanto a madre, Mesías, digamos así. Es Israel de la promesa, María la Iglesia. Después del Concilio Vaticano II, todas estas interpretaciones se sintetizan. La mujer apóstol es una imagen. Pero la tradición túrgica y la doctrina católica siempre la ha visto simbolizada en esta mujer a María, y cada vez se ve más parte, con mucho fundamento. En Lourdes, en una fiesta de la Asunción de María, citó esta interpretación como válida, interpretación por supuesta, Juan Pablo II, la Asunción de la Virgen. En general, los escrituristas también lo referían a la Iglesia. Lo cierto es que este dragón, derivado del cielo a la tierra, persigue a la mujer y a sus hijos. La mujer que tiene que dar luz, el hijo varón destinado a vestir las gentes con barbilla. Y el dragón, la serpiente antigua, llamada diablo de Satanás, seduce a todo el mundo. Fue precipitado a la tierra, y sus ángeles con él fueron precipitados. Derribado del cielo a la tierra. En otro momento, se ve a un ángel que ata en el abismo al dragón, la serpiente antigua, la ata, para que no engañe a las naciones. Por tanto, cualquier consideración de que no hay por qué ver una cronología, etc., hay un derribo del ángel del cielo a la tierra, en donde se dedica a engañar a los hombres y a combatir a Cristo y a María. Y hay otro derribo de la tierra al infierno, para que no engañe a las naciones. Por tanto, decir que el ángel está atado desde la muerte de Cristo es un decir, pero es una opinión. Otros no piensan así, otros no pensamos así. Porque si no, la oración de León XIII Satanás, los otros espíritus malignos, andan por el mundo para perder a las almas. Y la visión carismática de las dos banderas, en donde Satanás no está en el infierno, sino sentado en el gran campo de Babilonia, símbolo de la ciudad mundana. Está en el mundo, y los envía por todo el mundo, no dejando estados ni personas en particular. Satanás está sentado en Babilonia. Pues bien, el padre Rovira dice, al dragón lo vemos en tres sitios, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Son tres estados distintos y hace cosas distintas. Cuando engaña a todas las naciones está en la tierra. ¿Y qué hacía cuando estaba en el cielo? Cuando estaba en el cielo, ya está luchando con Miguel, por tanto, ya es proverbo, se ha rebelado contra Dios. Está, no obstante, dice en el cielo. Y está obrando mal. Y no obstante, el Apocalipsis dice que está en el cielo. ¿Saben qué dice, qué actividad tiene Satanás en el cielo, antes de ser elevado a la tierra? Acusar día y noche ante el Señor a los hermanos, a los cristianos. Acusator fratrum, el que los acusaba día y noche ante el Señor. Se dedica a hablar mal de los buenos, a Dios. Esto que aparece en el libro de Job fue tomado como tema literario por Fausto, por Goethe, en el poema Fausto, que comienza con Mefistófeles hablando con el Padre Eterno y diciéndole que el doctor Fausto no es de fiar, que si le deja tentar, le hará caer. Lo mismo que lo toma del libro de Job. El Apocalipsis dice que Satanás habla mal de los buenos. Bien. ¿Y qué hace en la tierra? Engaña a las naciones. Y, una vez derribado del cielo, lleva a los hombres a adorar a los poderes terrenos. Adorar al dragón, adorar a la bestia, las bestias apocalípticas, que son dos. Una que sale de la tierra, es decir, hay perdón, que sale del mar, es decir, del occidente, dice el padre Bober, de la gentilidad, y otra que sale de la tierra, es decir, de Israel. La bestia que sale de la tierra es la que el dragón hace adorar. Esta fiesta de la tierra, dice el padre Bober, que es la potestad política anticristiana en cuanto se consuma en un poder totalmente democrático, lo dice el padre Bober. ¿Por qué? Porque democracia, señores, en este contexto, no es un sistema de participación de los ciudadanos en poder soberano del que habla la Suma Teológica. Es una visión del mundo en el cual solo la multitud es fuente de poder. El hombre mismo, y no hay ningún título trascendente ni absoluto. El otro día nos lo dijeron en la televisión. En democracia, en un momento dado, no se reconoce, por ejemplo, tal tipo de fecundación artificial. Pero si la opinión cambia y los votos de los partidos que representan a los ciudadanos, se lo dijo Ramón Espasa, cambia, entonces cambiará. Porque, como decía Spinoza, no hay nada justo ni injusto, bueno ni malo, más que el poder de la multitud determina con el poder democrático. Si por democracia se entiende esto, y muchos si no les dejasen entender esto dirían, para este viaje no necesitamos alforjas, porque Pío XII decía, una sana democracia basada en la ley natural y la revelación divina, bueno, muy bien, pero dígaselo usted a cualquier laico de un partido laico italiano o cualquier socialista de la Segunda Internacional. Y tal vez a muchos cristianos demócratas, que son pluralistas por definición, dígale que la democracia se tiene que reconocer la vigencia de una ley natural y de la revelación divina. Desde estos antes del concilio, esto se acabó. Y entonces cuando lean el catecismo no entenderán nada, porque se cita hasta la cuarta cura, las primas, la inmortalidad y un documento de Pío VI contra la Revolución Francesa. Democracia para muchos quiere decir un poder que no hay ningún título trascendente para ejercer. No hay ley natural, no hay naturaleza humana absoluta, no hay ningún poder que venga de Dios. ¿Cómo que el todo poder viene de Dios? Cuando se niega el poder viene de Dios, se niega a Dios. Y el error anticristiano más eficaz para descristianizar el mundo ha sido los errores políticos, porque derribado el principio divino de la autoridad, se hunde la ciencia de la moral cristiana y se deshace la familia, la escuela, todo. Y esa es la historia de la apostasía del mundo moderno, que se puede estudiar en Hobbes, Spinoza, Locke, Rousseau y los grandes autores socialistas, marxistas, etc. Es curioso que la palabra democracia no sale, lo cual a muchos les sorprenderá muchísimo. Dice algo de que es deseable, indica una maduración social, que la mayor parte de ciudadanos pueden participar en el poder. Esto está en la suma teológica. Pero, como decía el padre Suñer el otro día, no dice en ninguna parte que esto sea una exigencia de la naturaleza humana. Participación de todos los ciudadanos en el poder soberano no es una exigencia de la naturaleza humana. No lo dice, ni lo dice, ni lo hace. La palabra democracia no sale. Mucha gente se quedará pasmado de que se puede hacer un catecismo en el siglo XX. Sin hablar de la democracia, pues no. No. Y claro, les sorprenderá mucho por una cosa, porque con eso termino. La bestia apocalíptica que es el anticristo es un poder político. Se llama al padre Rovira potestas política antiteocrática. Se llama al padre Gober la potestad estatal anticristiana. Poder estatal. Que se consuma en un poder totalmente democrático. Porque ya es inmanentístico, y desaparece toda la idolatría, hasta la del fascismo. Una idolatría metafísica, de la raza, de la patria. Sorprenderá que no sea la democracia los que son cristianos para la democracia, como se habla de cristianos para el socialismo. De la democracia no se habla del socialismo. Del socialismo ha hablado mucho en el ministerio cristiano, siempre mal. Errores socialismi, quo sapientiae cristianae inimicitius nihil. Los errores del socialismo. Más opuesto que esto a la sabiduría cristiana no hay nada. Esto está en un documento sobre San José. Cuando la gente no piensa que allí vaya a haber doctrina política, ¿no? A ver, está en Bonum Sane, el 19 de marzo de 1920, de Benedicto XV. Yo lo he citado muchas veces. No se puede ser verdadero católico y verdadero socialista, Pío XI, etc. El socialismo se ha preservado mal, y no obstante andan por ahí cristianos para el socialismo. Mire, nadie es cristiano para otra cosa, porque todas las cosas son vuestras, dice San Pablo, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Y ahora hacemos un Cristo que no es de Dios, También se puede hablar de un Cristo que no sea de Dios. Es el Cristo del anticristo. Es el Cristo de las ciertas teologías de la liberación y el Cristo de los cristianos para el socialismo, de los cristianos para el marxismo, de los cristianos para el nacionalismo, cristianos, etc. Esto no es este Cristo. Cristo es de Dios. No se es cristiano para otra cosa, sino para Dios. Bien, por tanto, la bestia que sale de la tierra, del mar, es decir, de la gentilidad, es el poder político antideocrático, que tiene su consumación en el imperio mundial persecutorio del anticristo, según la previsión, reconocido como Mesías por el pueblo de Israel. Cuidado, ahora lo podemos entender mejor. No reconocido como Mesías profetizado en la Biblia por los mosaicos que dicen que Cristo no es el Mesías porque no ha traído el reino mesiánico prometido, los que queden de creyentes, diríamos, en Yahvé. ¿Me explico? Los que van a la sinagoga de verdad. Si vemos el curso de las cosas, está escrito y lo escribió el padre Igarco en cristiandad. Lo que está madurando en el pueblo judío es una transformación de la esperanza mesiánica en una esperanza histórica, inmanentística, antropocéntrica, que es el nacionalismo sionista. Es Israel el Mesías, el pueblo de Israel, el pueblo judío lleva al mundo el mensaje de la libertad y de la plenitud de lo humano. Y este es, según todas las probabilidades y tradiciones, el Mesías anticristiano, un imperio central en Jerusalén, como decía el primer que arrasará a Roma en odio a Cristo, cuando Roma será, por otra parte, una ciudad totalmente separada de Cristo y pagana. Y este misterio de que el anticristo que surge de la destrucción de Babilonia y de todos los poderes mundanos en odio a Dios, lo podemos entender un poco mejor hoy que hace unas semanas, si pensamos esto, el poder anticristiano en un mundo ya en gran parte separado sociológicamente, totalmente separado de la fe en Dios y en Cristo, arrasará en odio al Dios verdadero toda idolatría, y en esto ejecutará un juicio de Dios. El anticristo arrasará toda idolatría, destruirá toda soberbia mundana del mundo ex-cristiano y apóstata, arrasará la idolatría de la Roma eterna, palabra blasfema según Cornelio Lápide y San Jerónimo, arrasará la idolatría de la Roma eterna, la ciudad antigua, arrasará toda idolatría de las patrias cristianas y del occidente cristiano y del mundo occidental y del mundo oriental y de la ortodoxia y la... todo. Y arrasará la fe que subsista en algunos judíos no cristianos en Yahvé. Perseguirá el yahveísmo que quede en los judíos y perseguirá a los cristianos que se comiencen a convertir dentro de los judíos, según la carta. Perseguirá a los judíos cristianos máximamente. Perseguirá, arrasará a Roma y arrasará el mundo en una destrucción tremenda de que el catecismo habla también, sin precisar, porque no sabemos parte por lo menos. Pío XII nos hacía rezar al Inmaculado Corazón de María que tu amor y patrocinio acelere el triunfo del reino. Y dice el Evangelio que por amor a los elegidos aquellos días se acortarán. Que Dios nos acelere el reino de Dios. Pero antes de que venga el Israel anticristiano, en nombre de la humanidad y no en nombre de Yahvé, arrasará toda idolatría. El Dios verdadero ya está apartado de la sociedad. Ahora se va a apartar toda idolatría, todo patriotismo idolátrico, todo culto a la burguesía, al capitalismo, a la civilización occidental. Cualquier cosa que conserve un rasgo de idolatría inmanente va a ser arrasada. Y es la venganza del dragón que fue derribado del cielo, ya no puede hacerse adorar en los dioses paganos, porque los dioses de las gentes son demonios, y dice San Pablo, erais llevados por los demonios a adorar a los ídolos. Derribado de poder presentarse como en el cielo, se ha puesto en la tierra y ha combatido todo lo trascendente, hasta la idolatría. Y ahora el hombre moderno se piensa que es muy superador de mitos, no es que hay ninguna idolatría, hasta suponer que es un mito Cristo resucitado y María Virgen, y despotificar esto también, para inmanentizar y racionalizar totalmente el mismo mensaje de Dios. Estamos en esto. Todo eso es mentalidad del anticristo, afirmación de la supremacía absoluta de lo humano, sin ningún absoluto, más allá de la multitud de los hombres, y de cada hombre individual que pueda condicionar o exigir su conducta. Y esto es la turbación por el poder del orgullo del hombre. Esto es el espíritu del anticristo. Y en eso estamos. Y por ahí vamos a la ruina política, social, económica del mundo, al imperio tiránico universal y al triunfo del reino de Dios en la historia, que trataremos en el próximo, comenzando a las 7:15, por si alguno quiere ir a la misa a las 6 en la catedral. Gracias. Gracias.